Amiguito, si te gusta la radio, tienes entre 5 y 10 años y sueñas con ser locutor, Amor 92.3, solo música romántica, lo hace posible. Participa enviando desde tu celular el nombre de tu locutor favorito, espacio, la palabra niño, tu nombre completo y edad al 55220. Este Día del Niño, tú puedes ser el locutor estrella en Amor 92.3, solo música romántica. Inscríbete ya.